Entra a mourayá.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Es Cabe Aquapure, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Es Cabe Aquapure, mucho más que un termotanque. Es Cabe. ¡Felicita! Las formas de enseñar cambiaron, y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Disney Plus, el mundial. Desde el 14 de junio, mira los partidos de Disney Plus del Mundial de Clubes FIFA 2025. Disfruta de la cobertura más completa y los mejores relatos y comentarios en el plan premium de Disney Plus. La programación de contenido deportivo difiere según el plan. Los eventos en directo y deportivos incluyen publicidad como parte de cada transmisión. Disney Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenido sujeto a disponibilidad. En un minuto, noticias con vos. Tensión por los bombardeos entre Israel e Irán. Ambos países continúan lanzándose ataques mutuamente después del bombardeo de Estados Unidos sobre Teherán. Mientras tanto, la ONU llamó al diálogo y países como Brasil, Chile, Rusia y China condenaron la intervención estadounidense. Milei respaldó a Donald Trump. El presidente volvió a posicionar a la Argentina en línea con Israel y Estados Unidos al apoyar la ofensiva contra Irán lanzada este fin de semana. En sus redes sociales, el mandatario compartió mensajes contra el terrorismo y a favor de la libertad. Nieve en la provincia de Buenos Aires. Localidades como José C. Paz, Escobar, Pilar y Tigre, entre otras, registraron nevadas esta mañana. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por fuertes vientos para el AMBA y pronostica mínimas bajas para toda la semana. El Papa pidió frenar los ataques entre Israel e Irán. Después de la intervención de Estados Unidos en el conflicto, León XIV pidió a los líderes mundiales que reflexionen antes de llegar a una vorágine irreparable. El pontífice ya se había pronunciado sobre la situación en Medio Oriente días atrás, cuando condenó los ataques israelíes continuos sobre Gaza. Lo que tenés que saber, lo escuchaste en Radio con Vos. Es Cabe Aquapure, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Es Cabe Aquapure, mucho más que un termotanque. Es Cabe. ¡Felicita! Rolando Graña reconstruye una Buenos Aires de espías, nazis y un amor imposible. 30 toneladas de billetes, una novela que se lee con el ritmo de un thriller. Disponible en todas las librerías del país. Publica Penguin Random House. Preventa Caribe 2026 en De Turista. Imagínate en esas playas, con tu pulserita All Inclusive y que solo te persiga el pensamiento de lo bien que hiciste en aprovechar la Semana Caribe y conseguir ese paquete All Inclusive en cuotas de $275. ¡Qué capo! Viaja De Turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Vení a vivir la magia de la música en vivo en el Torcuato Tasso. Junio, jueves 19, Gwen. Viernes 20, Zambayoni. Sábados 21 y 28, Luis Salinas. Jueves 26, Diego Frenkel. Viernes 27, Lidia Borda y Dani Gottfried. Junio en el Tasso, no te lo pierdas. Entradas en www.torcuatotasso.com.ar. Hola, no, pará, no toques la radio. Soy tu yo del futuro. Vengo a recomendarte algo. Usa tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas. Si lo haces, yo voy a poder seguir viajando. Y si viajo, voy a estar de buen humor para poder seguir viniendo a darte consejos desde el futuro. Es un win-win. BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. En Coppel nuestra imagen cambió y evolucionamos al igual que la llave. Vos sos la llave a nuevas historias y a tu futuro. Sos la llave que nos inspira. Queremos seguir mejorando tu vida y acercándote oportunidades. Coppel, tu tienda departamental con todo para tu casa y tu familia. Coppel. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. Hola, ma. ¿Qué pasó? Hola. Ayer le entraron a robar a la abuela. Por suerte ella está bien, pero hay que ponerle una alarma. Mira, yo tengo Verisur, con sensores en puertas, ventanas y con aviso al 911. Gracias. Voy a llamar así la instalan hoy. No tengas miedo. Instala Verisur. 0800-222-5525. Es Cabe Aquapure, el único que da tres duchas al mismo tiempo con agua caliente, siempre. Es Cabe Aquapure, mucho más que un termotanque. Es Cabe. ¡Felicita! Llegó el Coppel Sale Especial Invierno, del 13 de junio al 31 de agosto. Camperas, buzos y más para toda la familia, con hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en tu tienda Coppel o en coppel.com.ar y aprovecha el envío gratis en 24 horas en AMBA. Coppel. En el invierno baja la temperatura y el sistema inmune funciona como nuestro guardaespaldas.